Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM Radio Crash en Chisón. Crash 105 FM. Estáis, aquí estamos un lunes más en La Voz del Árbol, en Radio Crash, y bueno, simplemente deciros que por fin llueve, por fin llegó el invierno, y aquí estaremos este invierno pues con los invitados que tengo esta noche, que no están físicamente en el programa, pero sí estará su música. Esos guitarristas frikis que me gustan a mí, así que os voy a dar un poco la tabarra con algunos guitarristas que me imagino que no conoceréis, como por ejemplo este chavalín que os voy a poner ahora, que ya veréis qué bien suena. Pues esto que acabáis de escuchar es el trío de un guitarrista que se llama Roten Sivan, que es un guitarrista israelí afincado hace ya unos años en Estados Unidos, un chaval bastante joven, y que este pues es su último disco, que se titula A New Days, y este tema que abre el disco y que lleva ese mismo título. Es el tercero, como os comentaba. El primero fue ya en el 2013, que se titula Enchanted Sun, y el siguiente en el 2014 fue Emotional Use Only, y este último que acaba de salir y que suena pues así de bien. En este disco pues le están acompañando a Gaiko en al contrabajo y Colin Stranahan a la batería. Tienen también bastante pinta de ser judíos estos que le acompañan, y como veis pues bueno, hacen un jazz de este bastante abierto y bastante étnico, por llamarlo de alguna manera. Es un disco en el que hay también algunos estándares, pero bueno, tocados de una manera también bastante peculiar. Este tema es de él, con el que empezamos, y este que voy a poner a continuación, que se titula Jam, también es de Roten Sivan. Thank you. Hemos comenzado pues con este guitarrista que se llama Rotten Sivan, con su tema Young, era este último, y su último disco que acaba de aparecer hace unos meses y que se titula Una nueva danza. Otro guitarrista que viene a continuación, que vive también en Nueva York, pero que ya en este programa pues puse un tema de él hace bastante tiempo. Es un guitarrista que me gusta mucho su forma de componer, sobre todo un poco en la línea de esto que acabamos de escuchar, y a ver qué os parece Brad Sepik con su Carbonic. Thank you. Carbonic es un tema de Braxepit, como os comentaba antes, de un disco que se titula Human Activity Suite y que ya apareció en el 2009 y en el que le acompañan pues, otros músicos llamados Ralph Alessi, Gary Versace, Dream Gress y Tom Rainey. Y este es un guitarrista que nació en el 66 en Seattle y que luego se fue a vivir a Nueva York también. Como el guitarrista anterior, estudió allí en Nueva York y bueno, ahora mismo es profesor en la universidad de allí y es un guitarrista muy vinculado también a la world music y ha formado parte de muchos colectivos y muchos grupos diferentes. El siguiente tema que os quiero poner de este señor, de Braxepit, es un tema tomado de YouTube directamente, de un vídeo YouTube tocando en un bar, realmente en el café con letras de Brasil durante el festival de Sabasi en el 2013. Está tomado así en mitad de como un trozo de unos 20 y pico minutos, tres temas, y he elegido este tema que creo que se titula Across the Universe. Es un tema muy bonito que empieza con un arpegio de guitarra muy, muy chulo. Y aquí pues con Braxepit, que bueno, que lo estaré viendo mientras vosotros lo escucháis. Lo podéis ver también en internet si lo buscáis a Braxepit en Sabasi Festival 2013. Está el saxofonista Dave Pietro, el batería Mark Ferber, que es un batería también muy famoso, que también de Nueva York. Y el contrabajista alemán Johannes Weidenmüller. Ahí va este tema, que es muy guay. Un momentito, a ver si sonara ya sería la leche. Vamos a pararlo otra vez. Es lo que tiene el YouTube, robar los vídeos de YouTube. El tema anterior era de Spotify, yo siempre voy cogiendo cosas prestadas de diferentes sitios. Y el tema este pues es algo así como este. El bueno de Brad Seppi, que estaba ahí en un café muy bonito que se llama Café con Letras en Sabasi durante el festival de 2013 y rodeado de estos músicos, como os comentaba. Este tema que se titula, si no recuerdo mal porque no pone los títulos de las canciones, Across the Universe es este tema. Y bueno, una deuda que tengo pendiente con un guitarrista que apenas ha sonado en el programa y es un guitarrista de los más influyentes que ha habido desde finales de los 90, es el señor Currosen Winkel, y hoy decidí que tengo que poner un par de temas de él porque ha sonado muy muy poquito en el programa. Os voy a poner pues un par de temas de uno de sus discos preferidos míos, que es The Next Step. Y he elegido un par de temas bastante famosos de ese disco, que son el tema Cibago y Minor Blues. Os voy a poner ahora mismo Cibago y luego el siguiente. Thank you. Thank you. Cibago, Curros en Winkel. Y tengo que hacer una rectificación porque el tema anterior a este, que era un tema que escuchamos, que puse de YouTube, que me estuve viendo aquí, de Brad Sepit, no sé si lo recordáis, os decía que era Across the Universe, y no, el tema es, que lo acabo de buscar por internet, es Across the Way. Ya me sonaba lo de Across the Universe, pero ese era otro tema. Brad Sepit, el tema anterior, Across the Way. Y Cibago era este que acabáis de escuchar, de Super Curros en Winkel, que es un guitarrista que nació en el 70 y que estudió en Berklee y bueno, que ha grabado ya un montón de discos y es una gran influencia para todos los guitarristas de esta última generación. Este es el disco que os comentaba antes, que se titula The Next Step, que salió en el 2001 y en el que tocan pues músicos como Mark Turner al saxo tenor o Ben Kahl al contrabajo o Jeff Ballard a la batería. En este tema pues está este otro, en este disco, perdón, está este otro tema que os comentaba antes que os iba a poner, que se titula Minor Blues. Thank you. el blues menor del señor Kurt Rosenwinkel, con ese bajo ostinato ahí que nos hipnotiza. Sin duda, Kurt Rosenwinkel, una voz única, personal y ejemplo de miles y miles y miles de guitarristas y de músicos. Una voz muy desbordante, muy densa, eso sí que es verdad. Cada vez cuanto más lo escucho, más oigo en él a... No sé si conocéis a un guitarrista que se llama Alan Hosbur, que ese sí que es un marciano considerable. Y hay mucho de Alan Hosbur en la forma de tocar de Kurt Rosenwinkel, pero Kurt lo lleva más allá con otras influencias como los grandes jazzistas, como Coltrane, como muchísimos maestros del jazz. Y este guitarrista que viene a continuación, este sí que es de mis preferidos. Es un guitarrista que alguna vez he puesto también aquí en el programa. Es un guitarrista que se llama Mike Moreno. Y en este caso también voy a coger prestado, voy a robar o coger prestado, como queráis, de YouTube, de un vídeo de una actuación en directo que hay de él. Bueno, lo cojo prestado, lo hago mío, porque el otro día leía una cosa interesante que decía que las cosas hermosas, que las cosas bellas no son del que las crea, sino del que las mira, ¿no? En este caso, del que las escucha, ¿no? Del que las hace suyas. Pues yo hago lo mismo, esto es mío. Y esto es un concierto de Mike Moreno, que es en el Festival Internacional de Violão de Belo Horizonte en Brasil, en noviembre del 2013. Es un concierto que luego dan que echan en la televisión de allí. Joder, cómo mola Brasil, ¿eh? En la televisión echan conciertos de jazz, no como aquí. Bueno, aquí lo echan en la 2, esa especie de cosa que echan a las tantas de la mañana. Pero bueno, esto sí que es un programa en el que sale un locutor al principio hablando de Mike Moreno y de su grupo. Y que lo, me imagino que no lo echarán a las 3 de la mañana como hacen aquí con esos cachos de conciertos de festivales de Euskadi, ¿no? O de Madrid. Bueno, voy al grano. Mike Moreno aquí pues toca, no pone lo que toca, las canciones, pero bueno, debe ser de sus últimos discos. Y os lo pillo directamente aquí en este tema, en el que hace una introducción él solo con la guitarra y luego viene el tema con piano, con trabajo y batería. Thank you.

Ahí estaba el final, que era la música del programa, que esto está contenido en un programa de la televisión brasileña, como os comentaba, porque es del Festival Internacional de Violão de Belo Horizonte en Brasil, al que habrá que ir algún año de estos. Y el sonido no era muy bueno porque era una grabación en directo en un teatro, pero mereció la pena, yo creo, que escucharlo vosotros y yo verlo, porque estuve viendo aquí al bueno de Mike ahí tocando, haciendo esa introducción tan bonita que hizo, y luego el tema este tan chulo también. Y el tema no sé cómo se titula porque no hay un tracklist, no hay un listado de los temas, pero sí os puedo decir el nombre de los componentes del grupo, que debía ser algunos de por allí, porque tienen nombres más hispanos, ¿no? Como por ejemplo Federico Eliodoro al contrabajo, Marcus Afhaut al piano, Felipe Continentino a la batería, ¿no? Que son los que le acompañan, y a Mike Moreno, que está en la guitarra y en las composiciones de todos estos temas. Mike Moreno es un gran fichaje que algún día habrá que traer aquí a tocar al Plaza 12. Vamos a seguir con otro gran fichaje. Este no es manco. Este guitarrista es un guitarrista que se llama Jonathan Kreisberg, que hace años vino por aquí por Gijón. Yo no tuve la suerte de verlo, pero tocó en Jazz en el Centro hace bastantes años. Y os voy a poner uno de sus múltiples discos que tiene el tío. Este es el disco que se titula Shadowless, y ese mismo tema os voy a poner, que si no recuerdo mal, igual meto la gama, pero creo que es dúo con piano, guitarra y piano. A ver si es verdad. Thank you. Jonathan Kreisberg y Henry Hay al piano, en este disco del 2010, que se titula Shadowless, que es como se titulaba este tema también. Y un poquito antes, esto es en el 2010, en el 2000, ya grabó un disco que era su segundo disco como líder, que se titulaba Trioing, en el que había muchos estándares, entre ellos este A Childish Born. Thank you. Y el último guitarrista que seguía el tema sonando. El último guitarrista que os voy a presentar esta noche, pues va a ser Lars Land, que es un guitarrista que ya he puesto más veces aquí, que es un guitarrista que me gusta también bastante, aunque me gusta mucho. Que como os decía, es un guitarrista noruego que vive también en Nueva York, como casi todos los que hemos escuchado esta noche, y acaba de sacar un disco este 2015 que se titula In the Wild, y de ahí pues voy a poneros dos temitas. Es un disco con temas propios y estándares, y vamos a empezar por uno de Coltrane, creo que es este tema, que se titula Straight Street. Lars Land Trio, el guitarrista Lars Land está acompañado por Ben Street y Bill Stewart, Ben Street al contrabajo y Bill Stewart a la batería. Y estos dos señores los pudimos ver en el último festival de jazz de Gijón acompañando a John Scofield y a Joe Lovano. Muy bien acompañado la Slam, como siempre, con estos dos personajes. Y vamos a escuchar el último tema del programa, antes de acabar, que es también de este disco y que es el que da título al disco, ¿no? Que se titula Ilde Will, o algo así. Ya sabéis que en mi inglés yo a veces digo las palabras de una manera, otras veces de otra, depende, así, siempre innovando. Y nada, daros las gracias, nos vemos nos escuchamos el próximo lunes. Y este es el último programa de 2015, ya nos escucharemos en 2016. Hasta luego. Thank you.